Porque acá hay cosas para barrer, hay palas para juntar, pero nadie hace un carajo. Bienvenidos a todos. ¿Cómo andas, Maguito? ¿Todo bien? Bien. ¿Había mucha mugre? Me alegro. ¿Mucha mugre? No, tierrita. Tierrita de todos los que pasan por aquí. Estamos en la Freeway 90.7 FM. Estamos en La Matanza, amigos. Acá hay tierra todavía, ¿eh? Así que... ¿Hay calle de tierra todavía? Sepan disculpar. No. Claro. Claro que hay. ¿Por qué hablaste si no te presenté? ¿Todos los miércoles lo mismo, Néstor? ¿Te pido por Cristo? Bueno, vamos a presentarlo porque se pone nervioso. Vamos a presentar a Memo, las manos mágicas del programa. Y ahora sí, lo vamos a presentar a Néstor para que pueda hablar y le abrimos el micrófono. ¿Puede ser, Memo? Chau, chicos. Están yendo los chicos de regreso a octubre. ¿Lo presentamos a Néstor? Él es el tipo... No, te voy a hacer una introducción para que te sientas bien, ¿entendés? Cortá el micrófono. Él es el tipo que te va a tirar la agenda de lo que podés hacer, no este fin de semana, esta gran semana larga. Porque no es Semana Santa, aparte. Es una gran semana larga. Y si tenés ganas, vas a ir a ver alguna banda grosa que te va a estar diciendo nuestro señor de la agenda photoshopeador oficial de eso, ¿no? ¡Néstor! Ahora habla. Con presentación y todo, qué grosso. Obvio. Pero desde tenés... el primer programa que tenés presentación, Néstor. No, pero no había escuchado. No te puedo creer. ¿Sabés cómo se llama el tema? No tengo la menor idea. Fanfarrón. Ah, ya sé de quién es. De Punto Exacto. Sí, sí, sí. Ella es la culpable. Sí. Hoy tenemos muchas cosas en el programa. Tenemos a Vale de Punto Exacto, pero no va a hablar de la banda. Porque ella forma parte de nuestro programa. Va a venir todos los últimos miércoles de mes, para que se les grabe en la cabecita, a charlar sobre algo interesante. Hoy vamos a estar hablando sobre los acosadores, los fans acosadores de sus ídolos, sus estrellas de rock. Aquellos que hacen locuras con tal de estar al lado de su ídolo deben tener por ahí perdida alguna anécdota. Si tenés alguna, nos podés llamar 4443-6858 o nos podés mandar un SMS al 1161-513797 o dejarnos en el Facebook, que es Eso No Radio FM, o nuestro fanpage, que es Eso No. Bien, tenemos a Lupe también, que ya va a estar llegando en unos minutitos, todavía no ha llegado, que va a estar hablando un poco sobre la grilla del Pepsi, ¿no? Supongo. Anda muy caliente, Lupe. Sí, bueno, es problema de Hugo, supongo. No, pero no estoy... Ese tipo de calentura. Está enojada. Ah, ok. No, nosotros acá nos lavamos las manos. No. Está enojada. Después, más adelante, cuando venga, le vamos a preguntar bien qué le pasa. ¿Vamos a tener a la gente de un segundo? Vamos a tener a la gente de un segundo. Es demasiado aquí en un ratito nada más. A partir de, calculo, 10:30, 11. Así que estén ahí enganchados, que van a venir acá los amigos, seguramente... Prometieron alguna guitarra, no sé si irán a traer la guitarra o no. Pero... Van a hacer lo que quieran igual. Sí, están acá, están invitados. Obvio. Bien, muchas cosas, la verdad que nos van a quedar cosas afuera, porque estuvimos armando la grilla y nos quedaron un montón de cosas afuera. Esperemos que no, pero bueno, ya hace dos programas que venimos que el último bloque no lo podemos realizar, así que vamos a ver cómo venimos con los tiempos, ¿no? Vamos a ver, tenemos un montón de cosas para hoy, ¿eh? Sí, muy buena. Todo esto no lo vas a hablar. No, todo eso no. Muy buena música, todo eso lo vamos a tratar de contar en algún momento. Muy buena música, hay festivales también que se vienen. Sí. Algunos ya los hemos adelantado. El más grande del mundo. Las semanas anteriores, bueno, de eso también va a estar hablando Lupe justamente. Hay otro festival que vos tenés que, no sé si... ¿Qué? ¿El Movistar? El Movistar Free Music. Music, que se viene ahora también. Sí. ¿Cuándo es el del chicle? Ya pasó ese. ¿Qué? Ya pasó el del chicle. El año pasado tampoco me enteré cuándo fue. No escuché ni leí críticas, nada. ¿Vos estás seguro? ¿El que es el random? Sí. Sí. ¿Ya pasó el año pasado? Fue no, el pero este año. No, ahora viene. ¿Hay uno nuevo? Hay uno nuevo. Sí, ¿viste? Este que no te enterás. Hay uno nuevo este año que todavía no sé si tiene fecha. Yo vi fecha de pedo no. La publicidad en la tele. Claro. Creo que está, pero no hay grilla, nada todavía. Bueno, cuando... Sí, bueno, cuando la tengamos la vamos a ver. Hay muchas visitas de bandas internacionales. Se suma, bueno, a lo que a la gente que viene al Pepsi. Vamos a estar diciendo ya las otras bandas que vienen. Viene Paramore, bueno, vienen un montón de bandas. Así que este año también vamos a estar recibiendo visitas de... Pero no de viene Paul McCartney, chicos. No viene Paul McCartney, lo confirmaron hace un par de días ya. Por lo menos en la primera mitad de año, la productora, que es la que se encarga de traerlo, confirmó que no va a venir. Aquí, por lo menos de enero a junio, no va a estar llegando. Va a estar grabando un disco nuevo, Paul McCartney. Así que, si no es la segunda mitad de año, calculamos que que el año que viene va a estar aterrizando por acá, ¿no es cierto? Estos chicos tienen la costumbre de grabar los discos muy rápido. Así que bueno, también vamos a estar contando algunas cosas. Sí, no es como acá que se mete una banda a grabar y tardan 2-3 años. Algunos discos que estuvieron así como cumpliendo años ahora en estos días, también vamos a estar comentando eso. Ah, es verdad. ¿Qué más tenemos? Tenemos muchas cosas para hoy. Muchas cosas para hoy. Sí, así la verdad que sí. Todas. Lo más importante es la agenda, loco. Lo único que te voy a pedir, bájame la música. Lo único que te voy a pedir... Yo no fui. Sí. Es que tenga las direcciones, Néstor. Las tengo. De todas las bandas que van a tocar. Mirá que es largo el fin de semana, una semanita. Pero mirá, no... Hay solamente jueves, viernes y sábado. Después se toman vacaciones porque no toca nadie después. Hasta el 1 y el 2 y el 3. Bueno, después lo vamos pero a ver. Pero esas fechas no las voy a decir porque son las que sobran. Son las que sobran. Mira vos. Bueno, vamos a arrancar el programa entonces con una banda que no es de aquí. Es una banda amiga peruana. Le vamos a mandar un saludo grande a Javi, que es quien nos está laburando un poquito aquí en la Argentina. Una banda que, la verdad que... Vos escuchás el disco, cantan en inglés. Sí. Que es la particularidad que tiene esta banda. No que todas las temas los cantan en inglés, pero van mezclando el idioma. Sí. Y la verdad, una banda de puta madre. Si pueden, búsquenla. Se llaman Emergency Blanket. Emergency, con Y, Blanket. Que está muy buena. Y la verdad que nosotros encontramos el demo. Para nosotros los Blanket. Los Blanket, sí. Claro. Yo tenía un demo que no tenía escrito, que era el CD. Y lo metimos en el auto y... ¿Quiénes son estos que cantan en inglés? ¿Quiénes son? Hasta que, bueno, a David se le ocurrió hacer algo bastante interesante con el celular y nos dimos cuenta que eran ellos. Me lo metí en el culo. Y bueno, cada uno disfruta a su manera. Y bueno, hijo, es así. Era ahora que... prendí la lamparita. Dije, esto es lo que necesitaba. Sí, claro. Evidentemente. ¿Y cuántas veces te llamaron por teléfono en ese momento? No, le pedí a Juli que me llame. Después, esta banda, escúchenla porque es muy buena, denle bola. Vienen poquito a la Argentina, pero vienen cada tanto, cada muy tanto vienen. Hacen algo en el Roxy. Así que pueden entrar a su página, emergency-blanket.com, como dijo Juli con Y final. Es una banda que ganó un concurso y se fue a grabar a Inglaterra. Este disco que tienen, y bueno, obviamente la banda hizo su carrera un poco ahí en Inglaterra, le fue realmente muy bien. Está el documental, si está lo buscan. Está el documental, en si YouTube. Lo buscan también. Así que vamos a escuchar un poco esta banda, Emergency Blanket, se van a sorprender. El video es Survivors. Está el video y es nuevo. Lo que vamos a escuchar es el tema. Man, would you come with me? espacio cedido gratuitamente a instituciones y campañas de interés público. Dicen que los jóvenes somos vagos y creen que nada nos interesa. Pero los jóvenes tenemos cosas para decir. Muchos tenemos que trabajar, otros no podemos ir a la escuela. Algunos sufrimos la violencia de la policía en la calle. En el programa Jóvenes y Memoria también contamos estas historias y trabajamos entre todos por un presente más justo. Un presente en el que no seamos indiferentes. Participá, anotá tu escuela y vení con tus compañeros y compañeras. Hasta el 8 de abril te podés inscribir en www.comisionporlamemoria.org/jóvenes-y-memoria. FM Freeway 90.7. Contestataria y luchadora. No, no es Tinelli. No tiene canal todavía, ¿no? ¿O sí? No. ¿Tiene canal? No, no tiene. No tiene, no se sabe, no contesta. Yo estoy muy preocupada. Sí. Dice que finalmente Canal 9, ¿no? ¿Puso el gancho ya? Parece que sí, ¿no? ¿Se va el 9? ¿Compra el canal? No, me parece demasiado. Me parece una locura. Para mí es muy fuerte que compre un canal. No puedo. Estamos comiendo galletitas de queso. Las hizo Vale caseras. Pero tienen droga, chicos. Bueno, no se puede parar. Es una cosa insoportable. Che, me parece que si van a la página de Eso No, Radio FM. ¿Qué página? Pará. ¿La página, fanpage? La fanpage de Eso No, Radio FM. Sí. Creo que hay una foto interesante. De Juliana comiéndose la galletita. ¿Por qué haces esto? ¿Eh? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Yo no me enteré nunca de esto. ¿Cómo que no? Si estás mirando la cara. Sí, pero no me enteré que la... No. Es una mentirosa. No me enteré que la habías colgado. Ah, no te voy a decir que la había colgado. Bueno, ¿ves? Lo acabamos de colgar. Bueno. Guárdenme galletitas, dice Alicia desde su casa. No, ¿sabes que no? No vamos a ver. Menos, pero lo menos. Bueno, estuvimos hablando hace un ratito cuando hicimos la introducción del programa. Los discos que están cumpliendo años ahora, ¿no? Sí. Hizo poquitos días, justamente, de el disco Please Please Me de los Beatles, que acá acaba de llegar Lupe. Cumple 50 años el disco. Zarpado. ¿Qué, Lupe? No, Lupe no. Disco. Lupe tiene 24, 25 debe tener Lupe. No sé. ¿Cuánto? No, entendí que cumplía 50 años Lupe, ¿no? ¿Qué pasa, pelado? Ahí empezó. Mirá lo que provocaste. Al peludo, entonces. Mirá lo que provocaste, porque ella no ve del otro lado quién dijo eso. Pero te pones la voz, boludo. Te expresaste mal. Yo dije que Lupe tenía 24 o 25. Vos dijiste 50. No, yo no dije. Vos empezaste mal. Yo no dije 50. Pero estamos hablando de los Beatles, no tiene nada que ver. Bueno, justamente en el año 1963, amigos, en los estudios de Abbey Road, ¿sí? Grabaron cuando los estudios Abbey Road no eran los estudios Abbey Road, que son hoy en día. Bah. Porque... Ahora es una bomba. Realmente la fama se la dieron los Beatles. Apenas había grabado ahí algunas orquestas sinfónicas y algún que otro artista perdido en esos estudios. Llegaron los Beatles una mañana, ¿sí? Cerca de las 10 de la mañana, y comenzaron a grabar este disco, Please Please Me, que era el disco debut de los Beatles. ¿Sí? 12 horas después... Tenían todo el disco grabado. Qué capos, ¿no? A las 11 de la noche habían terminado de grabar todo el disco. Muy bien. Lo grabaron en una jornada. ¿Sí? Se ve que andaban mal de dinero. Bueno. Capaz que dijeron, viejo, ¿vamos a grabarlo todo en un día? Sí. Bueno, realmente tenían unas 400 libras para gastar. No eran los famosos Beatles. Apenas eran la mejor banda de su barrio. ¿Sí? Con lo cual, muy bien, ahí pintó el Fernet, no sé, que hay cosas raras aparecieron por ahí. Apenas eran la mejor banda de su barrio, con lo cual no tenían demasiado presupuesto para gastar. Habían estado ensayando mucho. Y las bandas en ese momento grababan en vivo, casi en vivo. ¿Sí? O sea, con lo cual era 1, 2, 3 a tocar y a grabar directamente. Así hicieron, que está contado en el documental de Sound City, Rage Against the Machine, claro, grabando su primer disco en Sound City, tocó así, hizo lo mismo. Lo grabó todo en una noche. ¿Lo vieron en el documental? Lo colgamos en nuestro blog. Lo grabó todo en una noche el disco. ¿Sí? Inclusive invitaron amigos para que le hagan un poco de público, para estar más motivados. Y bueno, así salió el primer disco de Rage también, en vivo. El último tema de este disco que grabaron es Twist y Gritos, ¿sí? Porque era donde iban a realmente hacer un esfuerzo para cantarlo. Con lo cual, John Lennon lo graba casi con afónico ese tema. Ah, que ¿sí? Si lo grababan al principio llega roto. Si lo graban, no puede grabar en todos los temas que faltan. Con lo cual, la voz le quedó más o menos así. Semanas después de haber terminado de grabar este disco y que estaba en la calle, Please Please Me ya era el número 17 disco más vendido de los rankings, ¿sí? Con lo cual, bueno, trepó el toque. Sí, con apenas 17 años estos chicos saltaron a la fama en apenas 12 horas, que es lo que tardaron en grabar este disco. Bueno, la compañía obviamente apenas llegaron al puesto 17, empezaron a facturar el dinero. Les pidieron muchísimos discos más que estos chicos hicieron. Muchísima plata más que también hicieron. Así que bueno, otro de los discos, estamos memo ahí, ¿no? Otro de los discos que tenemos cumpliendo años durante estos días, ¿sí? Apenas, el día 24 de marzo, el día del golpe militar aquí en Argentina. Sí. Bueno, pero bastantes años antes, ¿sí? ¿Cuántos años antes? 40 años, ah, ya pelota. Pasaron. Del lanzamiento de este disco, El lado oscuro de la luna, con el cual Pink Floyd también hacía un quiebre. ¿Sí? Venían de grabar Atom Her Mother y algunos discos antes también. ¿Sí? No olvidemos que bueno, ya no estaba Syd Barrett en la banda, ya no era la misma banda psicodélica que había sido en los comienzos, pero sí era una banda que todavía tocaba temas instrumentales muy largos, ¿sí? De 20 minutos, de 15 minutos, colgaban, Uma Guma. Está ahí por el medio, ¿sí? Tocando los muchachos ahí semidesnudos en la pradera, totalmente drogados. Bueno, llegó este disco, El lado oscuro de la luna, que corta un poco con eso, pero arranca una nueva era. A los sonidos de rock tradicionales que uno puede escuchar en un disco, le sumaban esto, los sintetizadores. Empezaban a trabajar un poquito con estas cosas, ¿sí? Alan Parsons fue el técnico de grabación de este disco, que también había sido técnico de grabación de los Beatles porque trabajaba en Abbey Road, ¿sí? Que es donde grabaron también El lado oscuro de la luna. O sea, fíjate, el disco debut de los Beatles, Please Please Me, Dark Side of the Moon, de los Pink Floyd. Así que bueno, también tiene, ¿no? Por eso tiene el nombre que tiene también el estudio de grabación. Este disco particularmente hace, 40 años que está en los rankings de los discos más vendidos. ¿Sí? Hay estadísticas y un montón de cosas. Este disco lo han, lo dieron vuelta. Sí. Lo dieron vuelta por todos lados. Hay una estadística que dice que se estima que uno de cada 14 personas menores de 50 años tiene o tuvo El lado oscuro de la luna. ¿Sí? En Estados Unidos... el número de discos vendidos asciende a 7 millones. ¿Sí? En cada reedición, obviamente vuelve la fiebre por este disco, como pasó acá en Argentina, cuando ahora hace poquito se reeditaron todos los discos de Pink Floyd y volvió a ser un auge en las ventas. ¿Sí? Solamente en Estados Unidos por semana se venden 9.600 discos de El lado oscuro de la luna. ¿Es el mejor disco de Pink Floyd? No sé si es el mejor. Pero es uno de los más vendidos en la historia de la música. ¿Sí? Festejaron oficialmente en la página de Pink Floyd. Vos podés entrar, hay una aplicación que te deja escribir o tuitear algo, ¿sí?, relacionado con el disco. Luego vas a la página de Pink Floyd. Hay una especie, está la luna, ¿no? Este símbolo del lado oscuro de la luna. Y aparecen un montón de puntitos blancos. ¿Sí? Que son los tweets de toda la gente que va poniendo ahí. Y hay uno azul que aparece que es el tuyo. O sea, vos fácilmente podés identificar tu mensaje, ¿sí? Porque es un punto azul dentro de todos los puntos que están ahí. Bueno, el lado oscuro. Infinidad de remasterizaciones. La tapa, que también tiene una particularidad, ¿no es cierto? La compañía y la banda Pink Floyd no estaban muy, muy contentos con las tapas anteriores que habían tenido de los discos, con lo cual, bueno, de alguna forma pidieron, específicamente contrató la banda, dos diseñadores, un estudio de diseñadores, eligieron entre un par de diseños, de opciones que tenían, y eligieron el prisma, el triángulo con el prisma, ¿sí? Y bueno, hay toda una explicación. Pueden, digamos, entrar a internet y eso y verlo. Bueno, ahí está de alguna forma dibujado el latido del corazón, ¿no? Con las ondas. Porque, bueno, de alguna forma el tema, la temática del disco era justamente, bueno, la muerte, el temor a envejecer, el dinero, que ya empezaba un poco a ser un tema recurrente, ¿no? En Wish You Were Here, que es el disco que sigue a este, al lado oscuro de la luna, es más recurrente todavía, ¿sí? Bueno, Have a Cigar, hay un montón de canciones que hacen alusión a la entrada de la banda, a los grandes negocios, a las grandes compañías, ¿sí? Hay un momento en el cual hay en Wish You Were Here hay una parte del tema que, bueno, la letra es el tipo, el productor o el director de la compañía adulándolos a la banda, y de un momento como que el tipo para de hablar y dice: les quiero preguntar algo, ¿quién es Pink? Como que el tipo no sabía ni siquiera quiénes eran, ¿no? Claro. De alguna forma. Es el tema Have a Cigar. Bueno, montón de gente hablando en este disco. Muchos son empleados del estudio de Abbey Road, a los cuales ellos iban con tarjetas y les preguntaban qué pensaban de la muerte, qué pensaban de cuándo fue la última vez que se habían puesto violentos, si, no sé, tenían miedo a envejecer. Y un montón de preguntas que están en el disco. Ellos fueron seleccionando cosas ahí. Y bueno, hay una empleada, Claire Torrey, que es la que canta en la canción esa, que viste que hay un solo de voces. Sí, de voces, ¿sí? Bueno, de mujer. Una sola mujer, que en realidad fue seleccionada así. Ella, bueno, era habitué de los estudios de Abbey Road, con lo cual Alan Parsons le propuso de alguna forma, bueno, formar parte del disco. Acá llegaron los chicos de un segundo. Vos tenías desconfianza que no iban a venir. Sí. ¿Eh? Acá están los chicos. Me cagaron, chicos. Así que bueno, festejamos los 50 años de Please Please Me, de los Beatles, y también los 40 años del lado oscuro de la luna. Realmente dos grandes discos que fueron bisagra en estas dos bandas. Vamos a escuchar ahora del disco Pulse en vivo, la versión del tema Money. I think I'll be the legend. Espacio publicitario. Espacio publicitario. La alternativa de la hora. A la corrupción. Digo que nada de lo que deba ser estatal. Antes lo que es la economía del futuro de nuestro país. Seguimos repitiendo esa misma historia. Yo, Rastafari. Cállate, Babilón, diseños. Independientes desde la tela. Cortamos, diseñamos y estampamos. Dale sentido a tu ropa. Comunica, expresa, publicita. Cállate Babilón. Encontranos en facebook.com/cállatebabilón. Tranquila, hiperactiva, bohemia, moderna, ecológica, culta, divertida. La ciudad de Buenos Aires tiene todo para ser como vos quieras que sea. Vení a descubrirla. Vení a hacer de Buenos Aires tu ciudad. Seguinos en www.facebook.com/buenosairesturismo y en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Entérate de todo lo que la ciudad tiene para ofrecerte. La ciudad de todos los argentinos. Buenos Aires Ciudad. García no es el único Charlie. A veces digo rock, a veces digo rock. Charlie Dios es del oeste y tiene 100 códigos en su ADN. 100 códigos con la ADN, el nuevo álbum doble de Charlie Dios, 100 códigos. Es rock and roll, reggae y otros universos en 22 poderosas canciones que quieren ser parte de tu día a día. ADN, búscalo en los shows o en todas las disquerías de Universo Rock. También pedilo a domicilio en www.universorock2008.com.ar. Fin de espacio publicitario. Las 24 horas del día. Todos los días. Freeway 97. Ponela. FM Freeway 90.7. www.fmfreeway.org.ar. Ponela. Y no la apagues. Eso no. En toda la República Argentina. Ya arrancamos pasando y media. Estamos con los chicos de Un Segundo, le vamos a dar un fuerte aplauso. Buenas tardes, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes, clavó. Buenas tardes. Y eso que no quisieron tomar cerveza. Buenas tardes. Claro. Está muy bien. Te cabió esa, mal escuchado. Está muy bien. No, qué sé yo, no sé. Él no es mal hablado, vos sos mal escuchado. Claro. Bien. ¿Cómo andas, loco? Bien, bien. Bien, aparte de eso que dijiste, bien. ¿Eh? Muy bien. Aparte de clavado en la tarde, ¿cómo andan? Bien, más o menos. Estamos muy pilas. Vienen dando vueltas por un montón de radios. La verdad que hoy estuvimos así de charla un montón. Estamos haciendo, está Mónica Delfino atrás de la prensa de esta fecha y nos está haciendo laburar como loco. ¿Qué fechita? 6 de abril acá volvemos al barrio, al auditorio este. Primera fecha del año. No, el año lo arrancamos en la costa. Y después en enero tocamos, no, en enero Devoto sería también. En Devoto, en Green. Ah, sí. Pero es la primer fecha. La que se dice abrimos el año. Claro. Eran fechas así, nosotros tocar por tocar. Me contaron de. Fuimos de el Cojín y después La Reina. Sí, y ahora es verdad. Tocaron por todos lados. No es la primera fecha del año. No, pero para nosotros la apuesta fuerte es esta. Escuchame, yo estoy diciendo lo que dice el cartel. Sí, sí, pero está diciendo el cartel dice la primera fecha del año. Es la primera inversión que hacemos nosotros, digamos. Las fechas todas pagas, vamos a ponerle. Estamos vendiendo. Sí, nos compran el show. Esta es la primera que ponemos toda la parafernalia nosotros. O sea, que la gente tiene que ir y llenar. Claro. Tienen que llenar. Si sí Dios sí. quiere que empujen. Sí. Claro. Para salir empatado igual, ¿eh? Vamos a hablar. Vos me contaste algunas cosas. Yo te conté de todo. Si cada vez que nos vemos. Cada vez que nos vemos, largamos. Charlamos como dos viejas. Largamos el rollo. Sí. Pero de todo, de los vecinos, hablamos. Decís que vos no te podés poner rulero, si no. Estoy cocinando. No sabés cómo viene la mano. Te clavamos un rulero en la chica. Apareció otro. Traje contagiado. No, no, somos dos ¡ah! Personas. ¿Eh? Me dice, pará, ¿de dónde venís? Me dice, ¿no? Claro. Le digo, de trabajar. ¿Y qué haces así vestido? Claro. Y voy a trabajar. ¿Y vos qué estás haciendo? Le digo, yo. Estoy cocinando. Me dice. Y bueno, parecíamos la tota y la porota. Claro. Parecíamos en la puerta de la casa de este. No te digo que la tota y la porota, así que está cual. Escúchame, vos me, hablando de parafernalia, porque la, tenemos que enganchar a la gente. Vos me dijiste que hay un amigo de ustedes. Sí. Yo recuerdo así vagamente. Sí. Que trabaja con la realidad virtual y algunas cosas sí, así. Sí, el que hizo la. ¿Te acordás en el Salón Reducci? El que laburaba con las 3D y eso. Ah, sí. Eso. Sebastián no, se llama. Te pone, te dice, pone la mano así, te pone un celular sí. Y te empieza a dar vuelta una botella de Fernet en la mano. Sí, unas no cosas rarísimas, sí. Es algo muy loco. ¿Y la gente va a ver algo de eso ahí en el auditorio, si Dios quiere? ¿Sabés qué? No lo vamos a hacer al final eso. ¿Ah, no? Vamos a. Ay, al pedo. No. Contamos todo al pedo. No, pero. Todo tiene un porqué, muchachos. Todo tiene un porqué. Vamos a ver. A ver, a ver. Porque vamos a proyectar el show, digamos. ¿En vivo? Claro. Por streaming. Eso, me dijeron ese nombre, pero no me iba a salir ni a palo. Se salve, boludo. Está bien. ¿Qué? Por. Va a haber imágenes de temas. Sí. En la parte va a aparecer Chávez. Sí. En el tema de que hacemos nosotros un candombe. Sí. Y va a haber imágenes así de nosotros también cuando grabando el disco, nosotros en el Cosquín. Sí. Van a haber muchas imágenes de lo que fuimos grabando durante todo este ciclo del año pasado, sí. desde que sale el disco. Y más, el show en vivo se va a poder ver la gente en vivo ahí. Con dos camaritas, tampoco vamos a hacer algo que grúa y todo eso, no. A pulmón, sí, autogestionado, sí. 100%. Bueno, tampoco hace falta una grúa para que salga bien. Es real. No, que tiene la no, claro, sí. Claro. Hicimos un pibe con Sanco. No, fuimos a buscar uno que hace clown ahí en Coso. De la... Dale, ahí. Pibe. Claro, ¿de qué tenés que hacer esa voz ahí? La grúa sí, baratita. Claro, sí. Sí, sí. Y el de abajo le pasa la cámara al de arriba y ahí hace el efecto de la grúa. Hacemos, claro, es muy bien. Sí, la eso, sí. Bueno, eso hicimos en el video que grabamos nosotros en el Expo. Ahí en el chabón la hacía también, así, de arriba se pasaba en la cámara así porque no teníamos grúa. Ahí hay un efecto grúa. Si yo te cuento cómo grabamos nosotros algunas cosas. Pero son secretos que. Pero pierde la magia, no tenés que contar esas cosas. Es como el mago te cuenta el truco. Claro, no tiene sentido. Escuchame, hablame. Lo mismo que mentimos cuando grabamos un disco, no vamos a contar esas cosas. No. Y no, ahora con el tema del Pro Tool y eso, sí, después. No. La gente te va a ver y siempre. Este disco no te grabó en cinta, loco, no se repite. Es la nada. Misma banda que. No, sí, la misma. Sí. Parece que ahí tuvimos medio un mal día. Sí, pero, claro. Pero nada más. Sí. Hablame de Cosquín. Es hermoso. Fue tocar la sierra con las manos. Sí. Porque tocamos en el medio de la sierra, estuvo buenísimo. ¿O no, Iván? Sí, es impresionante. Además, cuando llegás, ya en el momento que llegás, que te muestran el lugar y tenés la sierra enfrente del escenario. Es muy loco. Nosotros venimos acá del barrio. Sí. El cariño. Claro. El cariño de las bandas. Tratan a todas las bandas igual, ¿viste? Así que, no, muy contento. Yo pedí una sandía cuadrada y me la trajeron. Totalmente. Mirá, el día de mañana apareció. ¿Cómo? El día de mañana. Todo. No, está buenísimo. Camarina, todo culo. Sí, todo, nada, sí. Sabes, stripper, hombres, pedimos hombres, todos hombres pedimos. ¿Enanos? Enanos, muchos enanos. Y tarugos. El enano cordobés es este. Es distinto. Tiene mucha onda. Es distinto. Mucha es onda. El aire de la sierra. Claro, no, el enano cordobés tiene culiao. Sí. Eso, Juliado. Sí. ¿A Chichi? ¿Lo conocieron a Chichi? No, a un enano llamado Chichi, no, este era Leandro el que estaba. Está bien, entonces Chichi no estaba. No estaba Chichi. Se están yendo al pasto. No, hablemos sin saber, claro. Chichi es un travesti que labura con José y que ahí está, bueno, no importa. ¿Y lo conocen ustedes? No, Chichi me parece que estaba en el camarín de Cielo Raso. Si vos lo nombraste porque lo conocés. ¿A Chichi? Claro. Y sí, lo conozco. Oh. ¿Por qué no puedo conocer a Chichi? Qué peligro. Cayó en las garras del león. La carne es así. El asado es fuerte en la Argentina, ¿no? Sí, y la carne tira. Pasan esas cosas. Es así. Che, bueno, y la gente, contame un poco la gente ahí en el Cosquín, ¿qué pasó? Nos recibieron muy cálidamente, muy bueno estuvo. La verdad que después bajamos porque fuimos a ver todas las bandas que hubo. Sí. Nosotros no pagamos. Entonces aprovechamos y vimos todas las bandas que no podíamos. Sí, gratis. Hasta me fui al hangar a ver a alguien que tocaba heavy. Porque que no sabían quién era. No sabemos quién era todavía, estamos buscando allí en Google. La grilla. Sí, la grilla bueno, del Cosquín a ver quién era. El zapato estaba el negro, loco. Estaba el negro. Estuvo bueno porque había mucha gente de provincias viste que Córdoba es como el centro de la Argentina. Sí. Había de varias provincias que se acercaron, que le gustaba la banda y que no tenían oportunidad de vernos, porque sí. las giras no han llegado hasta esos lugares todavía. Es verdad. Es. Entonces había gente de Chaco, gente que conoce la banda, que le gusta y tuvo la oportunidad de ir a Cosquín y vernos. Y eso estuvo bueno, porque también es como que intercambiamos. Tocamos nosotros y se fueron, loco. No sí, te puedo creer. Igual era de suponer. Un montón de gente. Sí, claro. Sí. Tuvieron que llamar a Extra, loco. Ciro. Sí. Tuvieron que llamar a Extra. Tocaba a Ciro. Tocaba a Ciro, le cagamos la noche. Se quería matar. Sí. Cuando lo vio a nosotros, se agarró la cabeza. Sí. Ustedes son los que me cagaron el. Sí. Sí, ya en la luna me dijo que no vaya. Yo voy a ir a cantar. Quedó al costado del camino. Sí, está. Y Charlie no quería salir del camarín, pero eso es posta. No. Pero le habrá agarrado un ataque de pánico, vale. Sí, tenía ataque de pánico, no encontraba la bolsa. La encontraba acá. No quería salir. No quería salir. No. Es así. Che, no, pero es verdad lo que dice acá el compañero Iván. Iván, sí, yo. Sí, obvio. A veces a las bandas no le dan los números para ir lejos a tocar. Y hay mucha gente que se queda manija para ver, ¿no? A los grupos. Porque uno por ahí no puede ir a Salta, porque la verdad uno a veces la gente escribe. Lo que tenés que hacer es, como nosotros estamos armando, es pegar Salta, tal, San Juan, ¿entendés? O ir pegando de provincia. Claro. Lo que hicimos el año pasado nosotros, que por un lado no ganás, pero tampoco se pierde tanto. Pero tenés que tener adeptos, tenés que mover gente. Además somos una banda muy numerosa. Claro, sí, nosotros somos 10 en el escenario y toda la gente que labura atrás. Claro. Más familia, abuela, padre, madre, como tutor. Como que una combi con nosotros. Bueno, pero a veces la gente no sabe que la combi sale 10, 12 lucas. Sí, microescolar, tiene que combi. Y comer, y la gente que... Digo, por ahí uno escribe y dice, che, vengan a... ¿Viste? Tipo, si la gente se piensa que vengan es a Mendoza, vengan a Córdoba, mirá, nosotros una vez nos dijeron, nos esperamos acá con un asado. Cuando caímos nosotros dijimos, vamos a comprarlo nosotros. Éramos 20 personas. Sí, claro. Me espera una banda que es un power trio. Claro. ¿Entendés? No saben que somos 9 más... Malos colados. Todo el equipo. Malos colados. No, laburan más que nosotros los que van. Sí. Porque son el iluminador, los asistentes y... A veces nos dejan dormir un poco a nosotros porque hay que dormir, ¿viste? Porque si te lo tomas con un viaje egresado también esas giras largas... También ha roto. Sí, yo terminé en Santa Fe, terminé sin vos. Y llegás a la mitad. Llegué a la mitad. A la mitad de la gira. Tenés que dormir cuando podés. Iván durmió, loco, desde que salió de acá, parado, costado, sentado, donde y podía dormir. Y tenés un lugarcito de 4 horas para dormir. Claro. De 4 horas, arriba, pum. Y después otras 4 horas. Y yo me las dormí todas las 4 horas. Con la almohada, se fue con la almohada. La combi es difícil para dormir igual. El olor a pata, la combi. Cuando pasás los 200 kilómetros. La ida nos andamos porque vamos todos bañados. ¿O no? Sí, sí. Pero la vuelta bueno, no, para. Algunos, sí, te lo por lo menos higienizado. No sé si bañado. Vamos bañado. Bueno, claro, perfumado puede ser alguno, ¿no? Sí, sí. Recién bañado. Te tirás un matachivo. No, porque capaz que te bañás porque estás contento porque te vas. Claro. ¿Entendés? Te bañás, decís, claro. Me baño, hoy me baño. Pero en la gira, hay mucho que no. Claro. Vienen como llegan, se acuestan una media hora, se levantan, nos vamos a otro lado. Y después llegan, se lavan la cara y ven al otro lado. Y empieza a acumular. Y ya de una provincia a la otra empieza a sentir ese olor. Y la vuelta es loco. No puede dormir, tenés que ir con la cabeza afuera. Olor a Ferné, olor a whisky, olor a... Bueno, a todo, a ¿viste? Todo. Ruda. Porque algunos se recayó adentro. Sí, algunos en el pasto. Sí, es verdad. Somos muchos, no podés controlar todo. Uno se va a dormir temprano... Porque tiene que cantar el otro día, pero a todos no se puede controlar. Es verdad eso. ¿Y Fer qué onda? ¿Qué dice a todo esto? Y Fer se subió un poco. Era más tranquilito cuando lo conocimos nosotros, ¿verdad? Como que a veces lo sacamos un poco del eje. ¿Ah, sí? Sí, lo corremos. Dile, si lo... no puede contra ellos... Sí, ¿Cómo debe ser, entonces? No. Pero se descontroló más todavía. No, digamos, se descontrola, es un señor, pero viste... Él yo he tomado muchos licuados de banana con Fernando. Vos mucha banana. Y el enano otra vez. Ay, no eso. Para un poco, ¿qué te pasa? Con Chichi. Está por salir del. Juntamos con Fernando y con Chichi a tomar licuado de banana. En Córdoba, capital. En Córdoba, capital. Claro. Que no, la gente no tiene acento ahí. No. Entonces no se nota. Claro. Es un poco eso. El acento. Uno no se nota. La gente no sabe si uno es de ahí o no. Claro. ¿Me entendés? Sí, claro que entiendo. Ahora me van cerrando muchas cosas a mí. Bueno, son cosas que uno hace, qué sé yo, no sé. Bueno. Son tardes de licuado, loco. Son tardes de licuado. Los ingleses toman el té, ella es justo toma licuado. Claro, ¿cuál es? A las 5 se sienta a tomar el licuado en cualquier lado. Es así. El disco viene muy bien. Gracias a Dios. Sí, estamos reeditándolo de vuelta. Ya tiene que estar esta semana. Por eso no te traje ninguno tampoco, pero sabía que estaba la frigo y era en casa. Tuvimos que sacar un pino. No, pará, que el otro día fui a una radio y llamaba a un amigo, loco. Un amigo de un amigo se lo trajo. Sí. Así que debo un disco por ahí. Así que Marcelo, cuando tengamos los discos... No, acá en la freeway estaba. Sí, porque estaba. Vinimos y dijimos, bueno, porque el otro día también llevamos uno que me senté arriba. No, oh, era el último. Yo te puedo creer. Era, viste, toda la caja rota. Era el último, toda la caja rota. La caja rota, loco. Pero bueno, yo soy sincero, le dije, mira, es el último y me senté arriba. Tiran los discos arriba del asiento del auto, uno se sienta y ¿qué pasa? Se rompen. Es verdad. Claro. Hay que prestar atención. Es el primer disco de la... De la banda, este con Fernando, ¿no? Con Fernando, ah, sí, con primer disco, sí. Empezó a patinar, ¿eh? No, con Fernando que lo... Que lo auspició de punta a punta. Claro, lo produjo Fernando. Sí, digamos, sí, sí, disco. Ejecutivo y sí, lo hizo él, prácticamente, sí. Nosotros pagamos con... Él con Marcel, ND, sería. ND Music, él y su socio. Claro. Sí. Ahora se asociaron con los pibes de Rock and Roll del país y tienen Rock and Bailes acá en... Sí, acá en Puerto Madero. Bueno, fui el otro día, no sabes el sonido que tiene ese lugar. Lo... ¿Ya tocaron ahí alguna banda? El Superlógico y Ojos Locos tocó el otro día. Ah. No sabes qué buen lugar. Ustedes van con la Berizo ahí, ¿no? Vamos con la Berizo y la Perra. Se cierra para el agosto. Sí, me había dicho algo, Fer, de todo eso. No sabes el sonido que hay ahí. No lo vi en ningún lado. Va, en ningún lado así de lugar. Es un lugar muy grande y sí, raro para llegar. Pero se llega al toque, en auto se llega al toque, ¿viste? Hay que sacar un par de micros. Claro. Porque Cota Salguero, ¿viste? No es tan rockero. Y la cara de los vecinos cuando caigan los micros con la gente. No, no, cayeron. Lo que pasa es que está vacío el lugar ahí, el privilegio. Ahí está vacío el lugar donde no hay vecinos. Claro. Aeroparque, después tenés una rotondita donde paran los micros y los cosos y tenés bares y tenés ese lugar. Claro. Es gigante. Vista al río, ¿no? No, se abre el techo. Es una locura. Una locura. Y el otro día sonó muy bueno, Ojos Locos, los Superlógicos sonaron impresionante y los Ojos Locos, bueno, muy al palo, reventaron todas las 4:30 de la mañana, se roqueó todo el centro. Superlógico anda, ¿no? Es brutal, recomiendo totalmente que vayan a verla, encima ahora están con ¿Estaba acoso? ¿Cómo se llama? El de los redondos, el conejo. Conejo Yolio. Yo me daba vuelta, estaba con mi señora, me daba vuelta y decía, loco... Son los redondos. Si no fuese por la voz, que no es igual... Que es parecido a Barilari, el cantor. Sí. Tiene una onda Barilari, pero canta muy parecido y agita muy bien. En todo momento, ¿sabes? El chabón lo primero que dice, estamos haciendo cover de la mejor banda de rock del país y nunca se hizo, ¿viste? Sí. Es un chabón muy centrado. Además, el respeto con lo que lo hacen los pibes. Claro, no, pero vos lo tenés que escuchar. Se sacan hasta lo mínimo, es terrible. Sí, ahora. Y teniendo un ex redondo también ahí. Y la monada se prende fuego. Sí, loco, se piensa que están así, totalmente. Pero en un momento te emociona porque lo estás escuchando, volvés a escuchar esas cosas que uno escuchaba de joven, ¿viste? Y no hacíamos tanto kilómetro para escucharlo, ¿no? Ahora parece que vuelven sin Sky. Sí, no. Algo de eso hay, pero bueno, como que no son. Mirá que yo hablé con Carlito el otro día y me dijo, me ha gustado. Pero sin Sky. Para mí no es lo mismo, yo no siempre lo he escogido así. No, pero no dijo que graba un tema. Creo que es un tema del disco nuevo, sí. Ay, mira, yo me lo Redondos sin Sky. Claro, pero aclaró que los redondos sin Sky no son los redondos. No, o no hay vuelta de sin Sky. Una cosa así. Algo así. Che, elijan un temita del. El disco. Memo, ¿lo tenemos ahí, el disquito? Opa, acá anda Style. Está siempre listo, ¿qué tal? El PCA, ¿quieren escuchar los chicos? Entonces, sí. Y nos ponemos todos a bailar. Iván. Enroscados. ¿Enroscados? ¿Te ¿Lo tenemos ahí ya listo, enroscados? Vamos a escuchar, un segundo es demasiado, entonces, enroscados. Todo se ve mejor, puse el corazón. Y FM Freeway recomienda. Todos los sábados de 9 a 11. Hola, muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Compromiso Radio. Un resumen semanal de noticias. De la provincia de Buenos Aires, de la Corte de la Haya. Pero ahora vamos a escuchar un poco de música. Agenda cultural, un informativo con opinión. Se trata de... ¿Quiénes se mantienen un 74,7% latinoamericano? Todos los sábados de 9 a 11 por Freeway. Todas estas cooperativas en el transcurso del año, todavía queda un año más por delante. 90.7. Espacio Publicitario. Espacio Publicitario. Un ángel, una princesa, una leyenda y una banda. Mavi Rock y sus pájaros de la noche. El sábado 13 de abril a las 22 horas en Circus. Florencio Varela 1998 San Justo. Frente a la Universidad de La Matanza. Anticipadas 40 pesos, con promo 60. En la Fusa, locuras y lugares de siempre. Mavi Rock, 13 de abril en Circus. Sonido vivo para banda, todos los estilos, recitales al aire libre, indoor, festivales, eventos en general, Sonido Maitén. Comunicate. sonidomaiten@hotmail.com, www.sonidomaiten.com.ar. Sonido en vivo para banda. Escuchate. Sonido Maiten. Fin de espacio publicitario. Desde Ramos Mejía, partido de La Matanza, transmite FM Freeway 90.7. Freeway 97. Eso no. En punto. Seguimos acá con los chicos de un segundo. Che, banda vieja. Son viejos, chicos. Somos un clásico, ya, ¿no? ¿Queda mejor decir somos, clásico que viejo? Somos como el reloj, vamos a parecer como el reloj. La banda que estuvo muy fuerte en el oeste, pero nunca pasó nada. Hicimos pasar de todo nosotros. Sí, hicimos temblar el de Unión. El teatro de Show Center, que recién hablábamos con él. Qué hermosos momentos. Yo me acuerdo que nos fui a ver y llegamos a la conclusión de que tenía yo 18 años. Mirá, y jovencita. Explotaba. Estaba muy bueno. Eso los hizo pensar a nosotros que en algún momento podríamos vivir de la música, ¿eh? Totalmente. Nos porque hacía... veníamos de Mocambo. Y siempre más o menos eran iguales, pero ese día que hicimos, porque hicimos un par de shows entre, pero hubo se uno... Se hicieron uno solo. No, lo hicimos como seis, sí, siete. Sí, sí, sí, yo no fui una, creo que fui tres. Porque teníamos un amigo ahí adentro. Siempre hay hacíamos unos negocios, nos firmamos una vez, te contaste, escuchá esta vez. Esta es buenísima. Primer contrato de un segundo demasiado para tocar en Show Center. Le digo, sí. Tatu, acompáñame, Tatu. Vos que sos pillo, no terminamos séptimo grado ninguno de los dos. Sí. Vamos, Tatu, vamos. Iván en ese momento, ahí la firmó un contrato con Iván y decirle, che, vos, escuchame una cosa. Tenía los fierros para la avalancha en el hombro. Éramos chicos. Va, yo era chico, pero. Sí. Porque me mimetizaba con ellos. Sí. Vamos a la casa del chabón. Bueno, lloramos uno con el tatú de ida y llegamos a la casa del chabón. Riéndolo. Sí. ¿Cómo lo va a cagar este si es el papá de una amiga? ¿Qué sé yo? Vamos a firmar un contrato. Sí, chico, porque te. Bla, bla, bla. En un momento tenía el monito ese con los platitos en la cabeza. Sí. Me quiero ir, me quiero ir. Bueno, firmen acá. Digo, tatú. Contá de ir, no vamos a. Metele el gancho. Firmá vos, tatú. Me quiere ganar. Tatú, yo entendí. ¿Vos entendiste, Gustavo? Yo entendí todo. Firmá. Pará, ¿habías entendido algo? Nada. Escuchá esto. Tocamos ese día, 650 personas metemos en el lugar. No sé cuánto vaya a entrar, 10 pesos. Mirá. No, no, menos. No sé, menos. 5 pesos. Cinco, bueno, pero cinco la cosa que nos quedaba una re moneda a nosotros. Cuando vamos a la oficina, nos da 50 pesos, chavo. Te recabió. Tome para el flete, dijo. ¿Cómo? Le dije yo. Sí, y tenemos que hacer 3 más, ¿eh? ¿Cómo tengo? Y es lo que firmaron ustedes, el contrato que firmaron ustedes. No te queríamos puedo creer. Queríamos hacer 3 show center y nos dio 50 pesos. Y después le fuimos a pedir una birra y no nos quería dar. Nos amotinamos, un cajón le sacamos. Muy bien. Vamos, se hizo justicia. Muy bien. A nosotros nos van a cagar. No. A nosotros nos van a cagar. No. No. Pero no, no. ¿Cómo se llama? No. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre. ¿Vos te acordás? ML Producciones. ML Producciones. Te recabió. Los pibes te tomaron toda la birra. Estaban calientes, pero te recabió. Che, los otros dos que hicieron bien. No, pero encima, pará. Teníamos que bancar. Porque era como una fecha nuestra, pero después de un festival. En realidad cerramos el festival. Ah, el bien. Tipo se la llevaba toda. Tocaban 10 bandas antes, boludo. Era buenísimo. Tocábamos a las 5 de la mañana, siempre. Estaba muy bueno. Estaba muy buena esa época. Digo, para el público estaba bueno. Yo la pasaba muy bien, una fiesta. Encima las canciones que teníamos. No sabés las canciones que. No nos animamos a hacerlas, pero. Era una época que cantábamos a cualquier cosa. Pasaba una mariposa y le hacíamos una canción a la mariposa. No había problema, no había. A ver, ¿cómo se dice? Prejuicio. No éramos de palo, tampoco. No había prejuicio y tampoco había vergüenza. Claro. Salíamos porque. Eran naturales. Encanta. Claro, muy bien. Sí, pero bueno. ¿Por qué ahora perdieron esa naturalidad? La vergüenza no la perdimos. La vergüenza está claro, pero que no sabes cuando yo salgo a trabajar. No, pero nos comprometemos en el tema de. O sea, la composición. Empezamos a tener. Se puso un poco malas pilas. No te creas que mucho, pero estamos más. Más pila. Y estamos más viejos. Verdad. No, bueno, también hay mucha más gente que los escucha. Y lo que también, pasa que vas a escribirle una canción a Mariposa a todos los discos. En esa época llevábamos muchos amigos. Él estaba en la secundaria, yo paraba en la puerta de los colegios, era vender anticipada con la bicicleta, salíamos a vender anticipada por todos lados. Por puerta dejando anticipada, después me la pagaba y después los quilombos de juntar la plata. Claro, me acuerdo de eso y me río ahora, pero. Ahora no lo sé ni en pedo. No. ¿Cuántas generaciones ustedes percatan que pasaron? Por el público, digamos. Y bueno, vienen los hermanos de mis amigos, que los conocimos en un segundo. Ya eso es una. Gente con hijos, ya debe haber gente con hijos, sí, ya un montón. Que se conocieron con la banda también, un montón. Sí. Y que ya no vienen también. Y que ya no vienen también. Y bueno, en Aedo va a pasar eso, que nos va a dar un poco de nostalgia, porque todo el mundo que me crucé, todos vieron los afiches y van a volver porque después están viejos y melancólicos. Y se vuelven al bar. ¿Hace cuánto que no tocan en Aedo? Y en Aedo hace bastante que no tocamos. Auditorio Este, pero no hicimos ni ruido. Habremos hecho 100 afiches y tocamos en el chiquito, fue en un mes también. Fue todo, estábamos laburando con otra gente. Ahí sí. La vez le apostamos un montón que venimos tirando como fecha importante del año. Esperamos la mejor igual, ¿eh? La venta viene bien, ¿eh? La venta viene bien. ¡Arriba los corazones! La venta viene bien y asusta. La venta viene muy bien, ¿eh? Pero bueno, venta. Así hay que esperar. Hay que esperar. Ojo, porque por ahí se agota. Por ahí hacemos todo con el escenario grande, como tendría que ser. Lo agrandamos. Claro, sacamos el escenario chico y hacemos todo en el grande. Claro. No, pero no, vamos a hacer. Paso a paso. Pero vamos nosotros en el escenario de adelante por ahora, que venimos pensándolo bien. Sí. Y si la cosa hay que sacar el escenario, el mismo show va a hacer. Para dar el paso seguro. Claro, exactamente. Igual a la gente que saque las anticipadas. La gente que saque la entrada porque se va a quedar sin entrada. Sí, se puede. Más que nada por el precio, viste, que después la ¿cuánto puerta están? Es un pequeño, ¿no? 50 anticipadas. La anticipada. Claro. ¿Y en puerta? 150. Sí. No, tampoco, chabón. Según la cara. Apareció el chabón, claro. Le sobraron el cajón. No, sí. Por la cara. Según la cara. Claro. No hay problema. Bueno, no. Si vamos nosotros, entramos gratis. Es la teoría. No, todavía ahí no puede pasar porque quedó viviendo. Yo quedé. No. ¿Tenés deuda con los pibes? Dos gallinas batarazas. Dos licuados de banana. Te dejo dos licuaditos. Dos licuados de banana dejé bebiendo y el. Y el enano. Y, los dos tragos de chichi. Que también quedamos viviendo ahí. Le robó dos gallinas a Leo ahí. Sí. La bataraza. Pero bueno. Pero está todo bien con Leo. Leo es así, como bastante comprensivo. Sí. Si lo agarras un buen día, viste. Es así un tipo latino. Es llevadero. Es llevadero, un tipo, viste, latinoamericano, argentino. Que. ¿Está bien o no? Sí, claro. Está bien. Está. ¿Eh? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Sí. Un beso grande. Un besito, claro, a la gente de ahí del auditorio este, a Daniel, a Angelotti, vamos a estar tocando ahí también en mayo nosotros también. Ah, sí. El 25, claro. ¿Cómo no? Bueno, Villamina, ahora, ¿no? Porque la gente capaz no sabe. Ahora, sábado, voy a ir acá al Momo. ¿Momo Rock? Sí. Con Cielo Raso. Te esperamos. Claro que voy a ir. ¿Eh? Voy a ir, voy a repartir volando y todo. Traete los dos cajones de birra que le llevaste de John Center. Pero que estén frías. Sí, pero esta vez los pago. Pero enfriala, ¿eh? Le voy a robar caliente, ¿no? Compro yo fría. Sí. Nosotros te invitamos la cerveza. Bueno, ¿el enano? ¿Lo llevo yo? El enano traelo vos. Claro, sí. ¿O no? Sí, sí. El chichi a los kilómetros no va. No. Tiene miedo de oscuridad, ¿viste? No pasa. El chichi no pasa a Casanova. No, no pasa. No pasa a Casanova. No pasa a Casanova. Hay que tener huevo para pasarlo. Es así, es verdad eso. Che, hablando de tener huevo, yo quiero rescatar algo. Por la gallina estamos hablando, ¿no? Sí. No, en serio, yo quiero rescatar algo. Porque. ¿Viste que hay. Bueno, ustedes tienen una causa. Así, no penal, digo, una causa que apoyan. Sí. Que puntualmente es la causa de los chicos de callejeros. Totalmente. ¿No? Pero la particularidad que tienen acá mis amigos de Un Segundo es Demasiado, es que apoyaron a los chicos del minuto cero. ¿No? O sea, porque a veces va pasando el tiempo y es como que la opinión pública va yéndose para un lado o para el otro. ¿Viste? Y es como que hay gente que cuando la ve fácil, se suma. Sí. ¿No? Y dice, ah, bueno, ahora, no sé. Bueno, como pasó con el Papa, qué sé yo, pasa con todo, ¿no? En el mundo. Es así. Digamos que hay gente que se suma después, hay gente que se la banca de entrada. Se suma tibio. Un tibio, claro, ¿viste? Hay gente que se la banca de entrada. Ustedes se la bancaron de entrada. Y, bueno, imagino que no habrá sido fácil en algún momento. Yo sé, me consta que han tenido también problemas por eso. Muchos. Inclusive de tocar y un montón de cosas, ¿no? Muchos, muchos, sí. La verdad que fue jodido. Participan activamente. De las reuniones, de la vigilia, de las cosas que se hacen allá en el 11. ¿Qué opinión tenés? Contanos. Así. Mira, hoy estuve hablando con una chica en la nota. Yo veo que no fuimos todavía a 11, a ninguna marcha. Pero no fuimos por cuestiones de tiempo y ensayos y cosas de la vida. Igual yo me hablo con Armando, nos hablamos con Pasqui, hemos estado con Coquín apoyando la causa también, hemos apoyado la causa del minuto cero, como decís vos, siempre de callado, nunca pedimos ayuda a nadie, ni para que difundan lo que nos estaba pasando, ni para hacernos famosos por esas cosas, ya que tuvimos la oportunidad de hablarlo. Pero lo que veo yo es que no se puede hacer mucho ruido cuando te quieren tapar así si vas al obelisco a agitar, aunque seamos 3.000. Sí. Yo creo que el que se puso la remera para todas las fotos que veo en Facebook, es mi opinión, mi humilde opinión, todas las fotos que aparecieron en Facebook, en todos lados, de gente, músicos, sobre todas las cosas, que el músico se tiene, todo tipo de músicos se tiene que comprometer con esta causa, porque acá se está en juego la música. Uh-huh. Acá nos estamos olvidando, mientras nosotros discutimos acá, hay 8 pibes durmiendo en un calabozo. Que para nosotros no es nada, porque estamos acá afuera, pero para estar un minuto dentro de un calabozo, no tiene. Ya sé que perder un hijo, yo soy padre, debe ser lo peor, lo más desgarrador del mundo. Pero también haber estado tocando en un lugar que se murieron 194 personas, que después de Cromañón murieron un par de pibes más. Que padres han perdido la vida por la causa. Ver padres manipulando la causa del dolor de sus hijos, porque lo ves, no es que yo estoy hablando porque estoy hablando por nada. Se ven que hay padres que manipularon con eso, manipulan con el dolor. Hicieron mucho ruido en su momento, lo perdieron, volvieron a hacer el ruido y perdimos. Porque es así, perdió la cultura del rock, perdió. Para mí el ruido más grande es hacer un festival a favor de Callejero y no los tibios, los que pusieron la remera. Todas las bandas, todo el que se quiera sumar a la causa, pero gente importante. Está bien, los pibes vamos a apoyar, los de abajo vamos a apoyar, seguro vamos a llenarlo donde toquemos, donde se haga. Pero la causa tiene que ser por la música, no mata. Callejero no, la música no mata. Callejero es una consecuencia de lo que pasaba en esa época, nada más. Y hay 8 pibes que están en un lugar horrible, loco, horrible. Igual que difaman a Pato, que lo quieren llevar al penal. Ustedes saben que ese pibe, loco, no tiene más vida. Nosotros vamos a ver a Callejero de que la entrada valía 3 pesos. Conocimos, gracias a Dios, lo pudimos conocer antes y los conocimos después. Y no son los mismos. Ellos perdieron su vida también ahí adentro. Perdieron sus corazones, perdieron sus almas. Un poco de paz, loco, para los pibes. Nosotros vamos a levantar la bandera todo momento. Y si no apoyamos, que no vamos a alguna marcha o algo de eso, no es porque no queremos. Nosotros sabemos la que viven los pibes, la que están viviendo los pibes. Y la sabemos y la conocemos. Y la conocimos. Y la verdad que para uno que estuvo privado de su libertad, sabe lo que es estar ahí adentro. Y eso es lo peor que le puede pasar a una persona inocente. Si vos me decís, estos pibes violaron, fueron a matar en serio, yo te digo, loco, se la coman. Pero acá no. Estos los pibes fueron familiares de ellos. Quedaron pibes ahí adentro de ellos. Y los mataron. A Callejero lo mataron, loco. Créanme que lo mataron. Como mataron al rock. Lo están manipulando ellos. Y para tapar al rock te suben bandas como... No tengo nada contra el pop ni nada de eso. Pero los pibes que quieren rock y buscan una banda que los identifique no la van a encontrar en estos momentos en las radios grandes o en la... Porque... Como que el rock es una... El rock es asesino, ¿no? El rock es el cumbia, el rock viejita. Claro. Y loco, la cultura del rock es... Por generaciones viene esto, no es claro. Que nosotros la inventamos. Y no la van a matar así nomás. Porque los que estamos de pie, vamos a seguir luchándola. Por ellos, por nosotros y por los que vendrán. ¿Cómo decís vos? Yo creo que... Bueno, yo también los conozco a los chicos. Porque, bueno, por el tema de las luces y eso, yo he trabajado varias veces con ellos. Y también es como la observación que haces vos es real, digamos. Los pibes están... O sea, más allá de la pérdida familiar y un montón de cosas, el acoso permanente... Es tremendo. Del entorno... Los ha transformado en gente, digamos, no disfrutan, yo creo que ya no disfrutan ni arriba del escenario, ni arriba del escenario, no. Ni abajo, ni nada. Es su forma, es su laburo, porque de otra cosa no pueden laburar. Porque tampoco ser un callejero hoy en día te señalan con el dedo, ¿entendés? Puede haber 10 pibes que te apoyan y 2 que te señalan con el dedo y piensan mal, ¿entendés? Es una postura que ¿quién quiere estar 5 minutos en los zapatos de los pibes? Nadie. Entonces pedimos y clamamos justicia, a los gritos. Y digo de vuelta, las medidas que están tomando, yo apoyo todo, vuelvo a repetir, pero me parece que es tibia. No te digo que salgamos a matar o a tirar piedra a algún lado o a prender fuego o algo. Las ganas están seguras, porque la bronca que tenemos no se termina. Pero no digo eso, pero que hagamos un festival y nos sumemos los que de verdad se tienen que sumar a esta causa, que son los músicos. Se sumó Estela en un obelisco, estuvo. Habló Estela. Me hubiese gustado, primero, que es un honor que hable Estela. Que podrían los jueces escucharlo un poquito. Que un poco de dolor se sabe lo que es un poco de dolor. Pero me parece que los que tenemos que hacer el ruido fuerte y unirnos, no salir con la remera nomás, somos las bandas. En el penal de Seiza, al frente, cortemos la calle. Armá un escenario y en apoyo a los pibes que lo escuchen desde adentro. Y hacer un ruido bárbaro. Algo hay que hacer. Porque a tibio, los pibes, un día de los pibes son 30 días de nosotros con frío, mucho frío, ponele. Que la pasás mal, que tenés mucho frío. Bueno, no se compara. Un día de los pibes ahí adentro. Excelente, el concepto acá de Gustavo, realmente muy bueno. La música no mata, eso es así, es una realidad. La cultura rock también. Perdió mucho de Cromañón para acá. Obviamente los músicos de la banda perdieron mucho más que el resto, ¿sí? Como está bien dicho, ¿eh? Un día dentro de una cárcel, en un lugar donde no disponés de tu libertad por algo que realmente andás a ver qué fue que pasó, porque realmente uno a veces cree que de afuera, uno estando adentro de la movida del rock, del under, más que nada, conoce un poco, ¿no?, el palo y sabés que de alguna forma... El músico no tiene que tener un conocimiento técnico del lugar donde está tocando. O sea, no es culpa del músico si el lugar no de repente no está en condiciones. O sea, porque la verdad, Cro-Magnon le tocó a Callejero, le podía haber tocado a cualquier banda que haya pasado por ahí antes, o a nosotros tocando para 50 personas en el Mocambo. ¿Vos te acordás lo que era el Mocambo? Con el podía haber pasado a cualquier banda. Camarines abajo y los pibes poniendo bengala arriba. Sí, sí, desaparecía el escenario. Coco lo pedía a grito, ¿vos te acordás que Coco lo pedía a grito? Chicos, no, prendan bengala acá adentro. Encima el músico nos mataba. Porque era cuadradito que vos aspirabas toda la cagada. Y dos días fumando pucho dulce estabas, claro. ¿Entendés? Pero era la cultura. Y vos veías una bengala arriba de la escena que te emocionaba. Porque decías, mirá cómo camina la banda, va para adelante. Habían quemado carteles de Menem en 2003, ¿verdad? Sí, 2003. Y vendiendo fuego carteles adentro del bar y nosotros... O sea, aplaudiendo esas cosas. Es muy hipócrita que haya bandas que no se sumen a la causa. Claro. Es muy hipócrita, porque no pensar que le podría haber pasado a cualquiera es... Es no pensar. Mentirse a uno mismo, no pensar, ¿me entendés? O sea, no es que uno está haciendo una revolución terrible porque te está... No, es la lógica. Claro. Es lo que deberían hacer todas las bandas. Nosotros dijimos en el primer momento que nosotros no era porque era Callejero. Si era Miranda o Tan Biónica, íbamos a apoyar lo mismo. Porque acá estamos hablando de que están matando a músicos. ¿Entendés? Nosotros vamos a tocar. Nosotros... Para eso estaban todos, estaba el gobierno, tenía que. Ahora Ibarra se tira para candidato de vuelta. ¿Me entendés? Es una locura. Todo vuelve. Y los padres se la agarran. ¿Por qué no le hacen un piquete en la puerta de Ibarra y que muevan la causa de Ibarra y que lo chupen a Ibarra también? Claro. ¿Por qué no hacen esa? ¿Dónde está la fuerza que tienen ellos entonces? Para meter a ocho. Perdón, a las ocho pelotudos. Porque es así. Nos sentimos unos pelotudos, todos los músicos. Porque cuando quieran, somos los venís, que tocamos y llenamos la plaza, ¿me entendés? Que te sirve para la campaña. Y cuando no, los chupás, nos metés a todos en cana. ¿Me entendés? Igual la justicia, estamos hablando, ¿eh? Yo te estoy diciendo, también podrían haber hecho algo de algún lado a darle una mano a los pibes, pero está todo muy complicado. Bueno, ahora hay bandas más grandes que se están sumando un poco, ¿no? La Renga, bueno... La Renga tuvo el tiempo desde minuto cero. También. Fue la que le dijo a ellos... Chicos, esto sí, sí. Ustedes tienen que arreglar ustedes la cosa. Pero bueno, en el último show también lo hizo público. De alguna forma, bueno, Chizo le dedicó unas palabras y bueno, con todo esto del desarrollo de la causa, ¿no? Que tuvo ahora en este último tiempo. Es un amigo de José también, que José estaba con Pato. Bueno, José, claro, está con Pato, con los Callejeros, bueno, así que bueno. Permitime, la fecha que tocamos nosotros en Cosquín, el escenario donde tocamos nosotros. Durante toda la tarde y noche, la banda estuvieron apoyando a Callejero. Todas. Terminaron tocando a los sobrevivientes y se armó una movida grande, ¿entendés? Con el peso que tiene Cosquín. Si eso lo puedes trasladar afuera y que no quede en el círculo. Es que eso no salió a ningún lado. Está mandando el escenario mayor. Si vos lo podés a nosotros, hacer afuera, como dijo Iorio, en el escenario de los pobres. Ese era el escenario de los pobres. Nosotros nos matamos poniendo la remera, pasaron una cosa que estuvo buenísima de los sobrevivientes, buenísimo, un video que tendrían que verlo un montón de gente. Estuvo buenísimo, no salió nada. No, yo me acabo de enterar. Ni se habló. Toda la noche fue así. Desde que nosotros salimos, porque las bandas que tocaron anteriores, mucho con la causa no estaban, pero nosotros fuimos la primer banda más o menos que viene de Buenos Aires, que venía con la historia pesada, ¿me entendés? Salimos nosotros con la remera y de nosotros para adelante estarían todas las bandas con la remera. Pero también estaba Pasqui con su remera, hablando con todas las bandas. Sí. Y la verdad que ese pibe hay que sacarse el sombrero, porque viaja, va para acá, va para allá, y es un sobreviviente. Muy bien. Chicos, les agradecemos. No, el 6. Que hayan venido. Vamos a hablar también nosotros, como siempre, pero vamos a hablar con nuestras canciones, porque nosotros tenemos muchas canciones que hablamos de esto. Y los esperamos a ustedes, a tomar una cerveza con nosotros. Al enano Chichi. Al enano, Chichi. A Chichi. Si no tomas cerveza, te hago un par de licuados. Un par de licuados de banana. No toma. No está tomando. Ahora antes me hacía por enema, ¿viste? El licuado de banana. Mirá. Ahora ya lo estoy tomando por boca. Estoy mejorando. No, te vemos mucho mejor. Sí, viste que en el color estoy mejor. Te vemos mucho mejor. 6 de mayo. Buenas tardes. 6 de abril. ¿En qué mes estamos, carajo? Marzo. Estamos llegando. 6 de abril, un segundo demasiado, Auditorio Este. Primera fecha del año. Primera fecha del año. Oficial. 22. Oficial, claro, ahí está. Primera oficial. Fecha oficial, ahí está. Ya estuvieron por ahí. Vuelven al barrio después de muchos años. Tenés que estar ahí, viendo a Un Segundo Es Demasiado. Así que queda hecha la invitación. Queda igual. Nosotros vamos a estar ahí también. Después la recordamos, más llegada la fecha. Sí. Dale. Elegiste un tema. Otro tema. Este tema que lo elija Memo. ¿Memo? Sí. ¿Cuál es, Memo? Decinos cuál. Corran la voz. Corran la voz. Chao, Memo. Dale, corran la voz. 6 de abril, Un Segundo en el Auditorio Este. Vamos. Corran la voz, que se acortó la ventaja. Mete un giro la balanza. Quiero entender por qué te piden ceder. La tribu de oradores que acotan sin razones. Corran la voz, que podría ser mañana. Siento que alguien nos dispara. El que no tenga esta vez la astilla de la torta que a vos siempre te toca. Y quiero saber quién sos, porque miras tan mal. Yo soy lo que te pasa. Ay, ay, ay, va a ser de igual a igual. Alcanza. Ay, ay, ay, va a ser de igual a igual. Justo que me estaba acostumbrando. Siempre sacudiendo el árbol desde abajo para ver si cae algo mejor. Siempre sacudiendo el árbol desde abajo para ver si cae algo mejor. O peor. Espacio cedido gratuitamente a instituciones y campañas de interés público. El proyecto Monumento a la Mujer Originaria te invita a participar del concurso Niño La Llave. Vos y todos los chicos de tu escuela pueden ser parte de esta obra colectiva que brindará un homenaje a nuestros hermanos de los pueblos originarios. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y sé parte de esta historia. Monumento a la Mujer Originaria. FM Freeway 90.7, comunitaria y alternativa. ¡Eso no! Nos pusimos misteriosos porque tenemos acá a Vale. Bienvenida, Vale, a Eso No. Un aplauso grande para Vale. ¡Aplauso! Hola, dije. ¿Qué tal? Ahora sí. ¿Cómo va, Vale? Bien, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Soy Vale, la polaca. La polaca, la que hizo las galletitas de la queso. Queso sí, rock. Queso rock, sí. Muy ricas. Todo por cierto, y no le vamos a guardar nada a Alicia. No, pobre Ali, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque vive muy lejos. Yo le guardo, yo les cuento. Bueno, ella le guarda. Bueno, ¿qué nos vas a contar? Mira, yo voy a hablar de lo que son todas estas personas que pululan alrededor de las bandas y de la gente del rock, que se obsesionan de una manera un poco exagerada, ¿no? Sí. Para el gusto, más que nada, de la gente del rock, precisamente. ¿Se puede decir enfermos? Y algunos sí, enfermos, y hasta algunos asesinos y seriales. No cereales, sino seriales. En asesinos. Serie. Sí, algunos llegaron a asesinar. No te puedo creer. Bueno, y hice una recopilación de algunos casos interesantes que calculo que les puede llegar a interesar a la audiencia. Igual para que la gente participe, sí. Más de uno debe haber debe hecho saber. Alguna locura. Sí, sí, sí. Por más que sea mínima. Decir, me quiero sacar una foto, por ejemplo. Me decís, bueno, es algo inocente. Eso es inocente, claro. Eso está bien, eso es genial y creo que le gusta hasta a todos los músicos. Eso, sacarse fotos, está bueno. Pero al punto de la locura ya, por eso te digo estos casos que yo acá recopilé para que se den cuenta de la diferencia entre una foto, un autógrafo y una muerte. Por ejemplo, empezaríamos con este señor que por la música que están escuchando, George Harrison. No fue Chapman el único que mató a un Beatle. Como John Lennon, que todos conocen. Sí. Harrison estuvo a punto de ser el segundo Beatle caput. Ah, eso no lo sabía. Nadie lo sabe, claro. Va, nadie no, algunos lo deben saber, pero bueno, muchos no lo saben. Y investigando sí me doy cuenta que una vez un tipo llamado Michael Abram se metió en diciembre de 1999 en la casa de Harrison y empezó a querer acuchillarlo a él y a su esposa. Se metió en la casa, sí, se metió en la casa, nada. Estaban durmiendo ellos, y se metió y con un cuchillo empezó a tirar un par de así... ¿Cuchillazos así al aire? Ellos se despertaron, se dieron cuenta al toque y bueno, maniobraron al tipo, lo agarraron, viste, lo lograron frenar. Pero, viste, si no reaccionaban, estaban en el horno, era el segundo Beatle muerto. No. Bueno, para, primero traga la galletita. Lo acuchilló, no intentó acuchillarlo. Lo acuchilló. De hecho, Harrison estuvo internado por eso. Bueno. Con heridas de cuchillo. Sí. Nosotros de eso ya... Pero estamos hablando que no lo mató. Algo de eso adelantamos acá. Vos sabés que Harrison... el intento de asesinato a Harrison coincidió con un momento en el cual él iba a contar la verdad sobre Paul McCartney. Ajá. De que Paul en realidad está muerto. Sí, sí, eso también lo investigué, ¿viste? Eso no está muy... Hay unos cassettes que dice que Harrison grabó y todo. Sí. Con que pidió, ¿no es cierto? Sí. En el hospital cuando estaba herido, que se sentía que se iba a morir. Que quería develar la verdad. Quería develar la verdad. Sí. Y dice que por eso fue que intentaron asesinar. Es verdad, sí, es verdad. Bueno, y a su mujer también. Y qué rica que está la galletita de queso. Pero lo que no sabe mucha gente es que una semana antes de este episodio, de que el tipo estuvo internado, que lo cuchillaron y todo, una tipa australiana llamada Christine Kehiller, ¿no? Nombre australiano. Sí. Se metió también. Se ve que la casa de Harrison no tenía bastante, puerta. Claro. Estaba siempre abierta. Ponle la red. Creo que después. O oh, sí, la ponen de vigilancia Lupe. O comprate una 22, o Lupe. Claro, comprate un 22 de 8 tiros. Bueno. Que a los 6 te creen que no tenés más bares y te quedan todos. Claro. Bueno, resulta que esta mina. Se confían y se acercan. Se vino desde Australia, se metió en la casa de Harrison. Y se metió en la cocina y se puso a comer una pizza tranquilamente. Como si fuera la casa de ella. Como si fuera la casa de ella. Y bajó Harrison con su mujer también, que se ve que andan juntos para todos lados en la casa también. Dos pelotudos. Y le dijeron, le preguntaron, ¿qué estás haciendo? ¿Quién sos y qué estás haciendo acá comiéndote una pizza nuestra? Bueno, la cuestión es que la mina dijo que era la amante de Harrison. Ah, una zorra. Eso fue una semana antes de que el otro se metió y lo acuchilló. Y claro, el otro dijo, esta entra, esta también. Claro. Claro. Así que bueno, eso es una historia. Otra historia que tuvo fue Madonna. La diosa del pop, que estuvo bastante complicada con temas policiales, bastante tiempo, muchos meses, un tipo llamado Robert Dewey Hawkins le enviaba mensajes constantemente, le enviaba cartas diciéndole que la amaba, que era de él, que iba a ser de él, posesivo, que la amaba. Sí, como, que era... como la película Guardaespaldas, chicos. Mm. Sí, sí, ella tuvo una historia así. ¿Pero mandaba mensajes por dónde? Porque viste que ahora tenés el WhatsApp. ¿Mensaje por dónde? MySpace. Le mandaba cartas. ¿Con correo? Mandaba cartas. ¿Con correo? Porque, sí. Romántico. Un romántico era, enfermo el sí. chabón, ¿no? Decía que la quería, que tenía que ser de él y todo eso, el tipo, Robert. Y bueno, entró 3 veces en la casa. Se ve que en Estados Unidos las casas son muy vulnerables. Entró 3 veces. No una, 3. No, 3. Y bueno, la última vez que entró, amenazó con cortarle la garganta a Madonna. De oreja a orejas, es textual, ¿eh? Si no lo dejaban ver a su esposa. Ya había, el tipo ya se había vuelto loco diciendo que Madonna era su esposa. Y que los guardias impedían ver a su esposa. O sea, no, un loco de la cabeza. Cuando lo llevaron preso, el tipo en la pared escribió: profesión, acosador de Madonna. O sea, la tenía re clara, muy loco no estaba ese, ¿eh? Todos los problemas sí, juntos, sí. Y los tenía él. Y sí. Pero se hacía cargo. Pero Madonna debe tener como un ranking de gente con problemas, ¿no? Y debe haber pasado varios. En 1 al 1000 debe tener. Y en 1 al 1000 los bailarines, primero que nada. Claro. Pero esos son inofensivos. Pero esos chicos todos putotes que corren por el escenario. Esos se corren entre ellos. Esos chicos tienen problemas. Bueno, pero Madonna no la joden, me parece. No sé, qué sé yo. Está curada de pan. Creo que Madonna lo jode a él, lo debe joder a él. Musculoso con todo un calzado, así como que te da un poco de. No seas envidioso, David, la puta madre. A vos te gustaría correr a Madonna, ¿eh? Con Chichi. Vale, con Chichi, cordobés. Bueno, hay un par de músicos que hubiese estado bueno que los alcancen, ¿no? Digamos, de alguna forma. No digo que los maten, pero que de última, qué sé yo. Bueno, eso es una opción. Se peguen un cagazo que no toquen más, por lo menos. No. Claro. ¿Eh? Sí, no sé si es el caso de Madonna o de Harrison todavía, pero capaz que uno que vos tenés ahí un caso para contar. Sí, hay más. Un caso muy interesante, pero ahora vamos a hablar de Bono, de YouTube. ¿Mm? Bono también tuvo su. Porque no podía ser menos. No, obvio. Tuvo su historia. Un hombre. Ah, mira qué lindo. Un hombre llamado Patrick Harrison, que nada que ver con Harrison. El tipo este, Patrick, pedía una recompensa que le pagaran por más de 100 canciones, incluida la totalidad del álbum de Joshua Tree. Él decía que lo había escrito él y que quería las regalías. Y lo seguía a YouTube por todos lados, más que nada a Bono, pidiendo las regalías. Y bueno, en una entrevista que le lograron hacer, el tipo dice que las letras de las canciones se las mandaba todas en cartas y que el álbum de Joshua se lo había mandado en una bolsa de polietileno en el desierto de Arizona en mano a Bono. Mirá qué locura. ¿Hasta dónde llegan, no? La locura del tipo, sí. Me voy a poner del otro lado, abogada defensora del señor. Ponele que sea verdad. ¿Te imaginas la frustración del tipo? Yo lo sigo hasta... Bueno. La fucking concha de la lora para sí. que me dé la regalía. Sí. Bueno, precisamente lo que dice Lupe tiene razón, porque el tipo se recalentó, porque nadie le daba bola. Imagínate que estaba diciendo que escribió los temas de YouTube, ni bola nadie. Entonces dijo: lo que voy a tener que hacer acá es agarrar un arma y pegarle varios tiros a Bono para que me den bola. ¡Banco, banco, banco! ¡Re banco! ¿Dónde está preso que lo hubiera visitado? Se juntó con la loca del revólver y claro, ¿qué querés? Para llamar la atención del mundo, ¿no? Pegarle un tiro. Y sí. ¿Y por qué no llegó? Y porque lo pararon, lo frenaron. La seguridad que debe tener. Claro, la seguridad que debe tener todo YouTube. No el solo, no, bueno, solo. Una locura. Acá, el que viene es un caso interesante, porque ellos... De Placebo, ¿no? El cantante de Placebo, Brian Molko, se lo tomó de una manera no dramática, porque los demás quedaron traumados, llamaban a la policía. Brian no. Brian lo utilizó, lo incorporó en su música. Tenía un loco que lo seguía y le decía, así, textual: entraré en tu cuarto cortaré tu pene, opa, me lo meteré en la boca y lo comeré con mis pequeñitos dientes. Y no es invento mío porque ellos estaría muy mal si inventara cosas así. Bueno, bueno, gracias por venir. Claro, viste. Ellos lo. Esto se lo dejaba grabado en el contestador del mensaje de teléfono, ¿no? Al tipo. Constantemente le decía lo mismo. Se ve que era un tipo insistente. Y ellos lo que hicieron fue agarrar ese mensaje y ponerlo en el track oculto del disco Without You I'm Nothing. Sí. Después del tema Burger King, si ustedes esperan, lo dejan correr. Aparece esto y aparece la voz del tipo. ¿Con la voz del tipo? Sí, sí, la voz del tipo constantemente diciendo: entraré en tu cuarto, cortaré tu pene, me lo meteré en la boca y lo comeré con mis pequeños dientes. No, un enfermo. Eso es el enfermo. Pero de eso estamos hablando. Claro. O sea, fíjate la diferencia entre una persona que se saca una foto, pide un autógrafo, claro, a este tipo que está totalmente dedicando su vida a eso. Es que andás a ver los pasos anteriores que han tenido estas personas. Capaz que la primera vez que se acercaron fue para sacarse una foto, pedir un autógrafo y después empiezan a maquinarse. O me miró de tal manera y yo tengo que ir a la casa entonces porque soy... Hay locura en eso. Y el caso que viene habla de lo que vos decías, negra. Porque es Olivia Newton-John. Olivia Newton-John tuvo un caso terrible de gente, de un tipo que la empezó a acosar mal. Y resultó ser un asesino serial, posta norteamericano que sale en todos lados. El tipo tenía una historia previa terrible de familia, de drogas. El tipo se encerraba. ¿Por qué esos asesinos así en serie y de casos raros siempre son yankees? Y porque allá están medio cagados. Están medio, tienen los dos cables desconectados, algo les pasa. No llevan mal. 30 años más que nosotros cagada la cabeza. Nosotros nos estamos cagando recién ahora. Calculo, no yo, es mi opinión. Y si seguimos así, nos estamos matando entre nosotros. Sí, sí, muy bien, no estamos. Pero imagínate que a mí no me incluyan. Vos estás con un arma, no hablé. Pero dos maté nada más. No vale nada esto. No vale nada, dice. Bueno. Bueno, este hombre se llamaba, y es reconocido, se lo googlean, Michael Perry. Es un asesino serial estadounidense. Acá me dan la razón. Lo conocen. Sí, boluda, dice. Ah, ¿viste? Sí, sí. Está informado. Es el primo del... Sí. Bueno, Michael Perry venía de una historia de niñez jodida, o sea, ya vienen mal. Pero es como que se la agarran con estrellas porque desde la única manera que pueden llegar a ser conocidos. Claro. Matando una estrella, metiéndose en ese submundo y todo eso. Michael Perry lo que hizo fue acosarla constantemente a ella y... El tipo estaba encerrado en su pieza, porque estaba re perseguido, drogado, ¿viste? De perseguido, drogado, y hacía agujeros en la pared, miraba por los agujeros, bueno, estaba totalmente loco. Y cada tanto salía y mataba a alguien, ¿entendés? Y se la agarró con Olivia, porque él en la pieza donde estaba encerrado tenía un televisor y veía los videos de Olivia, y él decía que Olivia, por medio de los videos, con señales y ojitos y todo eso, le decía dónde dejar los cadáveres, le daba órdenes, ¿entendés? Ah, bueno. ¿Entendés? La locura del tipo. Bueno. Me siento tan bien cuando te escucho contar estas historias. Porque, ¿te sentís normal? Soy una persona normal, boludo. Sí, Lupe, sí. Sí, Lupe, sí. Se puede llegar a decir que O sea, que no llegaste a esto. El tipo pensaba que Olivia le mandaba mensajes a través de los videoclips que veía en la tele. Más que nada el tema Xenedu, que habla de un lugar, ¿viste? Así. Bueno. Ah, bueno. El chabón intentó meterse, siempre se intentan meter en las casas y todo eso, y no lo logró. Bueno, después terminó asesinando toda una familia, incluido niños. Un desastre. Ese llegó lejos. A Olivia no le hizo nada, por suerte. No, pero es un heavy ese, ¿eh? Por suerte o por desgracia. Bueno, hablando de heavies, acá escuchamos el fondo musical y nos damos cuenta. ¡Vamos! Muchos conocen ya la historia de Dimebag, ¿no? Lo que le pasó a los hermanos Abbott. Todo empezó porque Phil Anselmo decidió dejar por un tiempo la banda y ellos, los hermanos, que uno tocaba la bata y el otro la guitarra, se dieron cuenta que no era por un tiempo, que era más bien definitivo. Entonces, Pantera, bueno, ¿no? No dijimos todavía. Pantera, bueno, pero hace falta Pantera. Hace falta con este riff. Mi vieja no sabe que es Pantera. Claro. Bueno, es verdad. Igual en el momento que empieza a sonar esto es capaz de apagar la radio. Bueno. No. No, no se lo banca. Bueno, este loco, llamado Nathan Gale, opinó de que Pantera se disolvió por culpa de los hermanos Abbott, ¿no? Dimebag y Vinny. Entonces se subió a un escenario donde estaban haciendo el show con su nueva banda que habían armado luego de Pantera, Damage Plan, en Ohio, y le pegó un tiro a Dimebag. Cinco tiros en la cabeza. Mató también a un guardia de seguridad, mató a un fan de 23 años. Fue terrible. A la vista de todo y grabado. ¿Y por qué la miró a ella? Fans no. Nunca. Bueno, pero no sabés, porque el recorrido de la bala, ¿viste cómo es? Claro, capaz que la ligó de rebote. Que se atraviesa en el medio, cagó a fruta, eso sí. Claro, claro. ¿O no? Pero sí. Cinco tiros. Bueno, vos a él le pegó cinco tiros y lo buscaba al hermano Vinny, que se había escondido cuando vio lo que pasaba. Y bueno, la verdad que está filmado. Si lo buscan en YouTube, todavía el video está, no se ve muy bien. Pueden ver. Se puede ver, o sea. Va, no se ve. No se ve en HD, chicos. No se ve cuando le pegan a Dimebag, pero se ve toda la movida, se ve cómo corren la policía. Un policía lo logró matar ahí en el escenario, al loco este. Todo muy lindo. Lindo momento, ¿no? Todo muy lindo. Sí. Frente a todos los fans. Después se supo de que este tipo, Nathan Gale, era un ex-marín que lo habían echado ya por loco de la marina y era fan obsesivo de Pantera. Y había hecho eso porque él, en su mente retorcida, pensó que los hermanos fueron los culpables de la disolución de Pantera, cuando en realidad fue Phil Anselmo, que también se quiso ir de la banda, tampoco tenía la culpa, quiso disolver y bueno, ya está. Pero digo, a lo que llegan gente enferma de las personas que toman la vida del ídolo pensando de que pueden llegar a cambiar algo haciendo eso. En realidad no cambian nada. Y sí. Bueno, ¿otra historia más? Tengo una historia muy interesante porque me encantaría terminar, digamos, lo que sería mi bloque con un tema inédito, para nada conocido. Por ahí muchos lo conocen porque les gusta, como a mí, surfear en lo que es el under de todo el mundo. Bandas no conocidas, pero muy buenas. Esta es una banda que se llama Diablo Swing Orchestra, que también va con el misterio de todo este día, ¿no? Esta banda es una banda sueca, europea, ¿no? Nada conocida acá, por lo menos. Muy interesante, mezcla jazz. ¿Viste mezcla... que vos comentás un video de una banda afuera, la más under, y tiene 300.000 vistas? Es verdad. O sea, yo el otro día comparaba un video de una banda super under, pero fucking under, recontra under, yankee, tenía las mismas cantidades de vistas que un tema de Tan Biónica. Sí. Te lo juro, me quedé así como... Y la calidad musical. Sí, bueno, no se puede comparar. Pero las vistas, la concha, sí, es una banda que toca para en un barfucho de... Estás indignada, Lupe. Vos venís con una bronca. La bronca que tengo. Tranquila, guárdatela para el bloque que viene. Vamos a cerrar. Nos va a dar el paso. Vamos a cerrar entonces con esta banda. Sí, esta banda se llama Diablo Swing Orchestra. El tema Balrog Boogie. Disfrútenla porque es genial. Mezcla clásico, swing, metal y jazz. Un desastre. Vamos a ver qué suena entonces. Gracias, Vale. Ahí venimos. We'll be right back. Che quilombete, ¿no? Que nos trajo Vale por aquí. 23:48, casi llegando al final del programa. Tengo más galletita en la boca. Yo voy a decir una cosa, te bajaste todas las galletitas y todo el acuario. Nada más, te voy a decir. Hay otro acuario, ¿no, amigo? Tráela, por favor. ¿Trajiste dos? Qué grande en esto. No lo puedo bajar. Pero es de pera esa, ¿no? Es de pera. Bueno, baja tranquilo que ahora te la sube Lupe. Bienvenida, Lupe. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? No, ese comentario, ¿qué fue? Baja tranquilo que ahora te la sube Lupe. Vamos, ¿y qué? Lupe, no te da la humilde, Lupe. Lupe, dale, culo en la cereza, otra vez lo mismo. No te da la humilde, Lupe. Venga, dale. A mí me mata como baila el chico que está del otro lado del vídeo. Nemo es terrible. ¿Le puedo decir Nemo? Porque no, el Nemo. No. Pero el Nemo. Nemo me da como más ternura. ¿Baila como el enanito, cómo se llamaba? Como Nelson. Qué forra que es. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo perfecto. Ya sí, estuviste haciendo lío, ¿no? No, ¿por qué? No quiero ni entrar a la página de eso, ¿no? No, pero yo no la manejo, la maneja Alicia. No, pero... No, pero vos podés. No, pero vamos que vos podés. Estoy invitando gente, mirá cómo subió. 406 somos ahí. Vamos que sube, vamos que está subiendo. Un saludo a la chica que puso, que era el número 400. Que puso, creo. Creo, puso Kelia Buzo. Eso. Una sobrina. Alejandro Gómez dice, estoy esperando que hable Lupe. Acá estoy, Ale, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa, Lupe, que estás recaliente? No, me pasa, mirá, vos sabés que Alejandro Gómez es un chico que cuando pasó lo de Cromañón, nos juntamos en Morón, cerca de 100 bandas, hicimos un flor de piquete en Cultura, hasta que pasó, o sea, fue largo, no fue tan fácil sacarle a Morón un ciclo. A Morón no es fácil sacarle nada. Pero le sacamos un ciclo, éramos músicos en Lucha, el Mel. En la Porteña Rock, 4 fines de semana durante todo agosto, donde tocaron muchísimas bandas del oeste que nos habíamos quedado sin lugares para tocar. Y nada, yo veía la grilla del Pepsi. No voy a matar al Pepsi porque es como... Me hace acordar la canción de Lady Gaga, de Judas, que dice, sos un hijo de puta, pero te... Claro. Voy a terminar con mis pelos limpiando tus pies. Claro. Es complicado. Te odio, pero está todo bien. No, pero ponele, yo te tiro así unos nombres, mirá. Porque encima no tenemos mucho tiempo hoy, así que me voy a quedar con muchas ganas de decir cosas. Hoy estuvo muy apretado. Te tiro unos nombres, vos me decís, conozco o no conozco, ¿a qué te suena? Te digo, si no. Si no. Es como el... Si dale. No paso, dale. Claro, si dale. No paso. ¿Cuántas bandas me vas a decir? No tenías que decir que eran bandas, David. ¿Y qué estamos hablando de fideo, boludo? ¿Quién va a tocar en el Pepsi? ¿Estamos hablando de fideo? A ver, bombero voluntario de la boca. No conozco. Hacemos un impas, yo te digo, Viva Elástico. Paso. No conozco. ¿Rayos Láser? Sí. Me suena. No. ¿Ministerio de Emergencia? No. Paso. No sé, no tengo el teléfono. ¿El Ministerio de dónde? No tengo el teléfono. ¿Capitán Tifus? No. Capitán del Espacio conozco. El Fajo. ¿Coco? Rico. ¡Coco! ¡Mi sapo! No, Coco no. Ahora es Pepe ese. No, Coco, pero no. Mi sapo se llama Coco. No conozco Coco. Alicia le gusta Coco. Alicia ¿Caperucita le gusta Coco? Coya? Me suena. No, paso. ¿Trueno Blanco? No. ¿Trueno Blango? ¿Qué? ¿Qué? Parece como Agujito, ¿no? El auto de Meteoro, ¿no era Trueno Blanco? Un superhéroe. Y como esa es un montón, chicos. O sea, la verdad es divertida la grilla. Todo eso y por allá. Ponele. Todo eso y por allá vale 700 mangos. No, ¿dónde cerraba Catupecu? No, en el día 1. En el día 1. Claro. El día 1 que es el 2. Y el día 2 que es el 3. Claro, que es el 3. Porque son más salames. Sí, me parece, qué sé yo, como divertido. No, quiero, ya que está Alejandro Gómez ahí, Ale, ¿armamos de nuevo el Mel? ¿El qué? El Músicos en Lucha. Ah. Hacemos un gran festival. Pero ahora, esta vez armados. Que no sea careta. Pero esta vez enfierrados. ¿Y enfierrados? Así que ahora sí que nos van a dar bola, porque todavía estamos todos enfierrados. El que se liga una bala perdida se gana la entrada para mañana. ¿Viste? Hay que contactar a Mateo, que el otro día fui a ver a Pedro Aznar y lo vi en el escenario, me hizo acordar de viejas épocas. Mateo, qué grande, un grosso. Mateo casi lo tiramos por la ventana porque lo conocimos en esa reunión. Después nos hicimos amigos. Pero en esa reunión, donde había un heavy, un punk, un alternativo, éramos un representante de cada banda y entregamos un papel diciendo lo que queríamos, que era simplemente lugares para tocar. Mateo lo agarra, lo lee y dice, pero acá le falta pedir el catering. y un heavy que estaba al lado mío, una banda que se llama Rencore, no sé si la conocen, se paró tipo para tirar. Estábamos en un primer piso. Yo dije, no lo tires por el amor de Dios. No lo tires que no se hace nada. No lo tires que no se hace nada. Pero me di el gusto de, terminado el festival, con un gran sonido, que es el que usan ellos siempre para las mingas o el morón rock, sí, en el pasaje de La Porteña, decirle, Mateo, tuvimos casi todo. Casi hasta el catering, porque estaban los de Física y Química haciendo choripán en la vereda. Mirá vos. Y nos lo regalaban, así que obtuvimos hasta el catering. Bueno, quiero avisarles, amigos, que se pone en marcha el Lupe Fest en cualquier momento. ¡Vamos! Yo te ayudo a organizarlo. Todo eso, totalmente, ¿no? Apoyando a Lupe con el culo en la cereza. Con el, sí, pongan el culo donde quieran. David en el licuado, vos en la cereza, como más la fruta que más les guste. Y bueno, y para despedirnos de este bloque que... Un bloque chiquito. Un bloque cortito, bueno, pero voy a tener la revancha el miércoles que viene. Bueno, pero bueno, y todos los miércoles, chicos de un segundo. Claro, es verdad. Vale, es no. Verdad, es verdad. ¿Cuántos que son en el escenario los chicos de un segundo? 10. Yo me los confundo siempre con 2 minutos. No, pero nada que ver. Nada que ver. No seas hija de pu. Los de 2 minutos son menos, aparte. Son 3. Son 4. No tengo idea. ¿Son, no son un trío? No, son 4. Nos vamos a despedir con un cover que, ya que mencionamos a Judas, y que me acordé de vos toda la semana con el fucking relato de la silla de rueda de oro de Lady Gaga. Sí. Hicimos esta combinación. Cover rockero de Judas, hecho por los chicos de NEM. Nos vemos el miércoles. Besos. Y con la galletita en la boca. Tenemos un montón de saludos para la gente de Miami que andan por ahí dando vuelta. Hay mucha gente conectada. Hoy estamos muy apretados. Disculpen que no podamos mandar demasiados saludos. Tenemos al señor Néstor, el fanfarrón. Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? Tranquilo. Che, vamos rápido porque me... 2 minutos. Mañana, en no, Kier. Se llama Un Segundo Demasiado la banda. No, sí, no, tenemos un minuto. Ah, ok. Son 57, 3 tenemos, Néstor. 2. Tampoco seamos boludos. Va. 2. Agenda de Néstor. Dale. Mañana, el Danger Fest. Último día, verme en ello. No, pará. Dale. Pará. Tranquilo, Néstor. Decí las bandas, la fecha, el lugar. Mañana si jueves. Sí, se entendió lo que dijo. Una vez que se entiende. No, estabas bien, Néstor. No se entiende nada lo que dice Néstor. Ahora queda uno. Por favor. Dale. Pausado, Néstor. Mañana jueves. Sí. Novena fecha del Danger Fest. Bien. No sé, no, dale, bueno, dale. Toca, último día. Vermelho, sí. NEM y Blues Fly. Bien, NEM, acabamos de escuchar que presentó Lupe el tema. En Gier, Álvarez Toma, 1070. Bien, perfecto. Ahí, a 3 cuadras de lo que es cosa. Bien. Después, mañana tenemos la Glam Nation Party. Ah, eso lo sabía. Y toca Eruca y Coverhead. Bueno, no hay más entradas, así que no vayan. Bien. de Néstor. No hay más entradas, no vayan. Escuchaste, no vayan, ya está, listo, ya fue. Para tiró que... una fecha para que no vayan. O revienten la puerta como hacíamos en obra con los redondos en el 90. Es que yo voy a ir a tirar piedra. Yo voy a ir a tirar puerta. Piedras para allá. Che, el viernes, en Santana, Abril Sosa. En plan solista. Abril Sosa era el ex Cuentos Borgianos Catupecu. Y es Catupecu. Sí. Así que mañana en Santana. Gaona del 400. Sí, 414. Mañana la señora acá va a estar tocando con su banda en Marea. Estamos hablando de Vale, con punto exacto. O sea, Monteagudo. Y Segunda Rivadavia. Segunda Rivadavia, al frente del Coto, en sí, Marea. Sí, vamos ahí. No me acuerdo cómo se llama la calle ahí, pero es Segunda Rivadavia. Es Segunda Rivadavia. No, Segunda Rivadavia. ¿Cómo se llama Segunda Rivadavia? A esa altura tiene un toro nombre, pero no importa. Arduino. Arduino. Y Monteagudo. Ahí va. Bien, punto exacto ahí. ¿A qué hora? ¿A qué hora? A las 12. 12 en punto. Muy bien. Después, en el FICA, MAPA, Proyecto Quasar. Sí. Gaona al 1900. Tengan atrás cuidado. Atrás del Show Center. Tengan cuidado porque si van del otro lado van a encontrar que van al que están al 100 y del otro lado están al 1000. Todo es un problema, la puta madre. Bueno, yo te aviso por las dudas. Si vas yo te aviso para que no te pierdas. Porque si vas de la otra mano caminando vas a ver que la altura es no otra te altura. Da, no te da nunca. Argentina. Ya me pasé y di un montón de vueltas para llegar al lugar. Dale. Después, en The Roxy, Jardina, una banda tremenda, Niceto Vega, 55-42. Sí. Y el miércoles, si estás muy aburrido, pero muy aburrido, anda a ver Pearl Jam. El miércoles, si estás aburrido, muy aburrido, anda a ver a Pearl Jam. Mirá vos, mirá qué bien. Bueno, muchas gracias, Néstor. Tenemos también la fecha de Guillermina de Momo Rock junto a Cielo Raso, que estamos escuchando de fondo a Guillermina. Este 30 de marzo, este sábado, 21 horas, en Momo Rock, avenida Juan Manuel de Rosas, 9252, en La Ferrere. Si están aburridos, vayan. ¿Puedo ir? No. ¿No voy? ¿Sabes que me no? Quedo acá en Ramos. 000000. Gracias por estar a todos del otro lado. Un programa muy ajustado. Están las chicas de Majaretas en la covacha preparándose. Así que gracias, Memo, por los controles. Gracias, Néstor. Gracias, Vale. Gracias, Lupe. Gracias, El Mago. Gracias a los chicos de Un Segundo. Gracias a mí, nada más que a mí. Los escuchamos el miércoles que viene de 22 a 0 horas. Chau. Que ahora sale un vinito, ¿o no? Sí, a mí me encanta. Me da unas ganas de tomarme un vinito. Bueno, tomamos. Hasta mañana. Que disfruten. En instantes, Majaretas en la Covacha. Freeway 97.